La de hoy es una edición en cierto modo especial aquí en Intangible 23, porque esta canción Dive del dúo turco Fujikureta sirve de presentación a nuestro nuevo colaborador. Ya le habíamos entrevistado en un par de ocasiones. Él es Ushio Brullón. Hola Ushio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Recordamos que tú llevas desde hace bastantes años ya el podcast Commons Baby, dedicado a música bajo licencia Creative Commons, entre otras iniciativas que llevas a cabo para difundir la música libre. En fin, ¿por qué has escogido esta canción en esta primera intervención en nuestro programa? Bueno, más que la canción, escogí el dúo por, bueno, un poco por cuestiones exóticas, ¿no? De un grupo turco, un dúo turco de electrónica, que son pequeñas curiosidades que descubres navegando por internet, buscando música libre, y que normalmente no se escuchan en las emisoras comerciales, ¿no? Entonces, me parece una mezcla interesante, Turquía y electrónica, y bueno, tienen así en la forma de cantar Deniz Özturk, que es la chica que canta. Por momentos me recuerda un poco la manera de cantar a Björk en sus primeros tiempos, a quizás, y bueno, me parece un proyecto interesante. La canción está sacada del álbum See Through, que Fujikureta publicaron con el sello sueco 23 Seconds en 2011. Esa es una en el label de referencia, ¿no? Y además que es de esos sellos que se aleja un poco de la corriente principal, ofreciendo pop rock y otros géneros similares. Sí, y además que intentan hacer un filtro a la hora de publicar, que no publican así cantidad, sino que intentan buscar un poco más la calidad. Últimamente está así un poco parado el Netlabel, pero siempre encuentras en su catálogo cosas interesantes. Bueno, hace poco creo que tuviste un especial con Womp. Sí, el proyecto del músico británico Alan Driscoll, que tiene varios discos publicados con 23 Seconds, sí. Uh-huh. Y bueno, ahí descubrí así algunos grupos interesantes que todavía sigo, y bueno, eso. Es un sitio de referencia, de los primeros que me sirvieron a mí como fuente de música para Commons Baby. Porque está claro que si a uno le gusta la electrónica y el tecno, pues lo tiene fácil dentro del NetAudio, pero para buscar pop rock a veces cuesta un poquito más. Sí, es más complicado quizás. Bueno, ahora quizás con Bandcamp se animan más bandas a subir su música ahí con licencias Creative Commons y quizás encuentras un poco más, ¿no? Pero sí que al principio costaba mucho más encontrar música del rango comercial, digamos, ¿no? De pop rock, que es más fácil para los oídos de la gente, que no música electrónica extraña solo para gente que le gusta realmente la electrónica más avanzada o más, ¿cómo decirlo? Sí, vanguardista o minoritaria. ¿No? Uh-huh. Mm. Bueno, es cierto que las cosas van cambiando y cada vez hay más grupos que apuestan por las licencias Creative Commons y consiguiendo además repercusión. Ahí está el caso de Pony Bravo, por ejemplo, y muchos otros grupos. Bueno, entonces, después de este comienzo que nos ha llevado a Turquía, ahora Ushio nos vas a presentar dos bandas de tu tierra, de Galicia, ¿no? Sí, aprovecho para hacer el país. Nosotros aquí le tenemos bastante cariño a la escena gallega, ¿eh? Que conste, lo sé, soy consciente de ello. que de hecho entrevistaste a bastante gente de aquí y sé que tienes siempre la antena puesta. No sé si tengo yo algo de culpa, pero sí que tienes interés. Y de hecho yo juraría que a uno de los miembros de Gran Poder lo entrevistaste en otro proyecto que tenía, que se llamaba L'Uomo di Goma. ¿O no? Pues ahora mismo estoy dudando. No. No está relacionado con el sello Tosio Rabudo, ¿no? No, con Tosio Rabudo no. Vale. Bueno, igual me lo estoy inventando, no sé, pero tengo la sensación de que sí que habías entrevistado a Roy. En cualquier caso, háblanos entonces un poquito de Gran Poder y escuchamos una de sus canciones. Vale, pues Gran Poder son Martin Bu y Roy, que eran miembros de Omens, que fueron de los primeros grupos power pop que apostaron por las licencias Creative Commons y por circunstancias de la vida, el batería se tuvo que marchar y se desmontó el grupo de The Omens durante un tiempo. Tuvieron eso actividades paralelas, más o menos. Roy, Martin Bu, no estoy seguro, pero Roy sí que estuvo en el proyecto este de L'Uomo di Goma, que no sé si ahora cambiaron de nombre, pero bueno. Y ahora decidieron montar este dúo portátil, que lo tienen planteado en plan, donde nos llamen, vamos a tocar, como si es en el salón de casa de alguien. Y a raíz de ese concepto portátil, montaron Gran Poder, todo junto, o sea, se escribe todo junto con M antes de P, como nos decían en las reglas ortográficas en el colegio, y sacaron un disco bastante reivindicativo en las letras sobre estos tiempos que nos toca vivir, aunque yo decidí escoger una canción que no tiene tanto que ver, que es más animadilla, Robert Millar, dedicada a un ciclista así un poco sui generis de los años, yo creo que de los finales de los 80, primeros 90 o algo así, de la época de Indurain más o menos creo que era, y que siempre fueron fans de él y le dedicaron esta canción. Pues vamos a escuchar entonces al dúo Gran Poder con la canción Robert Millar y seguimos aquí en Intangible 23 charlando con nuestro nuevo colaborador Ushio Brullón. Corre Roberta porque ven detrás. Corre Roberta, suerte va a escapar. Corre Roberta porque ven detrás. Corre Roberta. estaba leyendo la biografía de este ciclista, Robert Millar, y bueno, en efecto, sí que es un personaje en cierto modo curioso, ¿no, Uxío? Se habla de que se cambió de sexo hace poco tiempo y eso se menciona en la canción, aunque no es una noticia confirmada, más bien un rumor, pero bueno, se añade a toda la mitología de este deportista, ¿no? Bueno, mientras estaba sonando el tema, estuve indagando también yo sobre lo que te comentaba de Roy, el miembro de Gran Poder. Efectivamente, lo habían entrevistado hace casi 2 años, cuando estaba en Mato Grosso, que era el cambio de nombre que había tenido Lomo de Goma. Ah, vale. Y por eso a mí me sonaba como de que lo habías entrevistado. Uh-huh. Y lo tenía ahí como en la memoria, pero no acababa de ubicarlo bien. Entonces, bueno, sí que lo entrevistaste en el programa 299, donde va ya, hace un par de años. Claro, sí, Mato Grosso sí que tenía el nombre más presente, pero el nombre de Goma sabía que me sonaba, pero no lo sabía ubicar del todo, pues. Sí, que creo que se llamaron Lomo de Goma y luego se cambiaron el nombre a Mato Grosso. Sí, sí. Pues muy bien, y entonces Gran Poder es ahora esa nueva andadura, sí. Tienen el álbum Golf Whisky, sí. Y publicado con la gente de Discos da Máquina, una especie de colectivo de bandas gallegas, sí. Que están haciendo bien las cosas, ¿no? Sí, vamos, creo que los entrevistaste también a alguien de... Sí, a los de Ataques Campe, uh-huh. Nos estuvieron contando en lo que consiste Discos da Máquina, uh-huh. Y luego hay otra gente por ahí también. Sí, pues sí, la verdad es que están creando un colectivo que para intentar, pues eso, ahorrar en recursos de distribución y ese tipo de cosas. Porque en estos tiempos en los que cuesta mucho mover la distribución y todo eso, pues se juntan varios grupos dentro de, a lo mejor, aunque estilos distintos, una misma filosofía a lo mejor de entender la creación musical, aunque tengan distintos estilos y eso, pero sí que es un proyecto interesante que está aquí, quizás recogiendo un poco la memoria vieja de Arregueifa en su momento, que está desde hace años ya muerta o parada, que sin ser un colectivo sí que se encargaba un poco de difundir distintas bandas de aquí que publicaban también bajo licencias Creative Commons, y de hecho Ataques Campe, su primer disco lo sacaron con Arregueifa, ¿no? Y ahora pues se ve que es la única manera de la unión hace la fuerza, ¿no? Y se están juntando para eso, para distribuir y organizar un poco, pues por ejemplo, Das Capital, que también sacaron disco no hace demasiado, hicieron una especie de campaña de crowdfunding, pero no a través de ninguna plataforma, sino por correo electrónico, ¿no? Para una petición popular para ayudarles a sacar el disco. Muy bien, y entonces la otra banda gallega de la que nos vas a hablar también está implicada en este proyecto de Discos da Máquina, pero antes, Uxío, me gustaría que nos contases alguna cosilla de las jornadas de podcasting que van a celebrarse dentro de pocos días en Madrid y tú vas a estar participando, ¿no? Bueno, yo voy a ver lo que se cuece por allí, pero sí, este viernes, este fin de semana son las jornadas de podcasting en Madrid. Va a haber grabaciones de podcast en directo, talleres, debates, y bueno, voy a ver un poco qué se cuece en el mundo del podcasting en España, aunque yo ando así un poco al margen, ¿no? O sea, sigo un poco cosas que pasan, no soy miembro de la asociación de podcasting, pero sí que soy un simpatizante, y entonces, bueno, pues más o menos sigo un poco lo que pasa, ¿no? Y no sé si seguirán con el eterno debate de si algún día será rentable el podcasting o no, o cosas nuevas, ¿no? Pero veré, o espero ver a viejos conocidos de cuando fueron las jornadas en Barcelona en el 2006, que fue la vez anterior que había ido, ahí sí que fui a participar, y bueno, en una ponencia y tal. Y bueno, espero ver a esos viejos conocidos y conocer a alguno más que sigo por internet, pero que no conozco en persona, y a ver qué tal. Yo espero pasarlo bien. Claro, eso como mínimo y lo más importante. Bueno, pues entonces ahí están esas jornadas de podcasting en Madrid a partir del próximo viernes. Y entonces hablemos ya de esta otra banda de Galicia, Caixade. Caixade, sí. Caixade. Bueno, surgió a raíz de un proyecto audiovisual que bastante también de crítica social, política, en estos tiempos que vivimos, y a raíz de una serie de videocreaciones que tenían una canción, una banda sonora, decidió Alonso Caixade, que es el alma mater, digamos, del proyecto, sacar disco también. De momento creo que solo hay un single de dos canciones. Esta se metió al abrigo de Discos de Máquina también, o sea que próximamente esperamos que saque disco nuevo. Mezcla un poco el folk con el pop, música con aire, bueno, según la web, surrealismo postmodernista. Y a mí me recuerda un poco a un grupo que descubrí en un label, aunque nunca fueron Creative Commons, pero su primer EP había sido de libre descarga. Eran 900 era el disco. Bueno, ahora no estoy seguro si 980 era el disco o era la banda. Tengo mis dudas ahora. Y con el tipo de música que hacen, ¿no? Así como recogiendo sonidos del siglo de finales del XIX o primeros del XX, y música un poco tradicional con letras actuales, ¿no? Muy Me parece bien. Una mezcla interesante. Pues vamos a escuchar la canción dedicada a la Ley de Ond, que forma parte del... Es una ley integrada en el sistema electoral, en efecto. Y nada más, Uxío, muchas gracias por sumarte al grupo de colaboradores de Intangible 23. Gracias a ti por pensar en mí y nada, hasta la próxima colaboración. Espero que la selección musical le haya gustado a la gente y que no me haya yo enrollado demasiado y ido por la tangente. Nada, ha estado muy bien. Recordamos la página web de tu podcast, commonsbaby.com. Pues hasta pronto, Uxío. Nada, hasta luego. Y escuchamos esta canción de Caixade. Teu interés. rayas más recortas meus pés, non me quitarás a palabra. Que o teu interés recortas minhas mãos, recortas meus pés, não me quitarás a palavra. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hemos estado charlando con nuestro nuevo colaborador, Ushio Brullón, del podcast Commons Baby. Y la tercera recomendación que nos traía en esta primera intervención en el programa es la canción Lay Don't de Cashade. Puedes encontrar dos de las canciones de este grupo en su página de Bandcamp. Y llegamos así ya a la primera sección fija de los martes, la grabación histórica. Esto se titula I'm Just Barely Living, That's All. Una posible traducción sería Estoy intentando vivir, eso es todo. Some folks remark every dog must have his day, but I've been trying since I was born to get mine, but there ain't no way. They say to speculate your money and then you'll have some more, but I say that ain't nothing but talk, because I tried that thing before. Now believe me, once I had $11, and you know that ain't so small. I got mixed up in a big crap game, and right there I left it all. I'm just barely living, that's all. A little bit is better than none at all. I accumulate some money now and then, but it don't last long, cause it's round to end. I had my fortune told to me from Madame Call. She said I'm just barely living, that's all. Thank you. I went out west to the Klondike mines, and I thought I'd get rich quick. It was mighty cold in that doggone place, but I made up my mind to stick. A white prospector owned the mine, and I said I'd stay right there. We started digging side by side, crooked rigs we did prepare. The white man yelled, I've found some gold, my wealth is about to flood. I dug down prices deep as hell, but the best I got was mud. I'm just barely living, that's all. A little bit is better than none at all. I accumulate some money now and then, but it don't last long, cause it's bound to end. I had no business digging in that mud at all. I'm just barely living, great Lord, that's all. I'm just barely living, that's all. Esa era nuestra grabación histórica de hoy aquí en Intangible 23. Y en este caso ni siquiera está claro quién es el intérprete. Algunos dicen que se trata de Bob Roberts, pero no es un dato confirmado. Lo que sí se sabe es que esta grabación histórica data de 1904 y apareció en un disco de 78 revoluciones por minuto. También te comento que la canción en sí es obra de Tom Lemonnier y las letras corrieron a cargo de Harry Brown. Vamos ahora con una reinterpretación moderna de un estándar del jazz, Nika's Dream, a cargo del colectivo Friends. Thank you. Friends, como su propio nombre indica, es un proyecto que ha permitido a varios amigos, Friends en inglés, juntarse para tocar clásicos del jazz. Y también intercalan canciones de pop rock tocadas en clave jazzística, sacadas del repertorio de Carole King, por ejemplo, y además se atreven a juntar haciendo una especie de popurrí entre el Come Together de los Beatles y So What de Miles Davis. Y entonces todo esto se puede escuchar en el álbum Jazz. Participan músicos como John Miske a la batería, Matt Billings al piano o Jameson Dunham al bajo, entre otros muchos. Y lo que hemos escuchado era una versión de Nika's Dream, un estándar compuesto en su día por el pianista Horace Silver para su quinteto. En el mismo disco de Friends hay otra versión de Horace Silver de su composición Song for My Father, canción para mi padre. Y seguimos aquí en Intangible 23. A continuación dejamos un hueco a la música experimental de Chironomia con su canción Cronos. Je peux faire les choses tombent. Je peux faire les choses tombent. Pour les chercher, pour les chercher, je peux faire les choses passent, je peux faire les choses passent, pour les comprendre, pour les comprendre, il sensora l'osita. Il senso antiorario, l'istinto di vedere, il senso orario si tace, il senso antiorario, l'istinto di vedere. La vengeance. Chironomia es una musicóloga y musicoterapeuta que formó parte del dúo Neutica. Con ese dúo, pues apostaba por la unión instrumental del theremin y el sintetizador, y más o menos esa es la línea que sigue ahora en solitario, con el disco Monody Sentence, del que hemos extraído este impactante tema, Cronos. Hace poco nos topamos en internet con una larga lista de sellos virtuales italianos. Investigamos un poco y así encontramos esta netlabel Electronic Girls, chicas electrónicas. Tienen pocos lanzamientos, pero siempre jugosos e interesantes, por ejemplo, este álbum de Chironomia. Y en contraste con la vertiente tradicionalista del jazz, que puede representar una formación como Friends, a la que escuchábamos antes, vamos a poner ahora un tema más experimental, más vanguardista, a cargo de la saxofonista Biggie Bingelow, en una colaboración junto a Jair Ron Parker Wells, que se titula Avenida de Enero. Avenida. Thank you. Vicky Winkelow es una saxofonista que vive en Suecia y ha dado conciertos en diferentes países europeos. Audition Records publicaba hace no demasiado un recopilatorio con grabaciones inéditas suyas, tanto de estudio como en directo, comprendiendo el periodo de entre 1999 y 2011. Y así encontrábamos esta composición, Avenida de Enero, que se fraguó en dos etapas. Las grabaciones de campo se hicieron en Gotemburgo, en Suecia, en 2008, y ya después la parte musical propiamente hablando, con el saxofón y los sonidos electrónicos, se registraron en 2010. En esta colaboración entre Vicky Winkelow y Jair Ron Parker Wells. Bueno, y de esta manera hemos llegado a nuestra segunda sección fija de los martes, el momento bizarro. ¿Quién si no? El Dr. Phibbs pone la sintonía a nuestra sección El Momento Bizarro, con la que hoy vamos a terminar el programa, y lo hace aporreando su organillo infernal y tocando la música de Psicosis, compuesta originalmente por Bernard Herrmann. Y el momento bizarro es en esta ocasión realmente merecedor de ese nombre. Se titula Letromaquia P, a cargo de Damián Tabeira y Juan Ángel Italiano. Pup, pup, persona, personita, pup, pingüino, paradito, pup, parate, pero pup, puta madre, pero para papagayo, pup, putita, pup, papada, pup, papuda, pup, pechona, pechiancha, puro pecho. Perni larga, pura pierna, pierna pata, poco pie, perni flaca, puro poncho, pie poquito, petiquito, pajarito, pup patito, pup patada, pup patata, perorata, pup patuda, pelotuda, pup patita, patadita, pata fina, pie pelado, pata palo, pobre peta, pepa, pepe, pura pup, peluquero, pelucón, peta, pocha, parpichona, pup petrona, petronila, pup patrón, pup patrona, poma, pero... Pupe pino, pupe pona, pupa pona, pimpollito, pamelito, pupomelo, pupa pusa, pusa, pusa, pesa, pupesona, parlotera, palabrota, palabrera, pajarona, pajareta, parlanchina, puputona, patronita, posa, pájaros, pesa, plumas, peor, poema. Letromaquia P, nuestro momento bizarro de hoy, con esa sucesión de palabras que empezaban con la letra P, pertenece al álbum En la cuna de la palabra de Damián Tabeira y Juan Ángel Italiano. Ellos mismos explican que este álbum trabaja sobre la expresión primigenia del sonido a través de la glosolalia, la poesía fonética y la percusión. Es un lanzamiento del sello Surrising Phonoetics, que ha vuelto a la actividad con mucha fuerza, sacando música que es un glorioso desafío al sentido común. Y ya nos vamos en esta edición de Intangible 23, aquí en Todo Radio. Nos puedes seguir desde la 101.9 FM de Gran Canaria y todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico, intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter, @intangible-23. La dirección de nuestro blog es intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana, miércoles, último día de la semana. Ya sabes que tenemos nuevo horario. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandria. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.